cambia, insiste. ¡Purra! Y vuelve y cambia, insiste. Bueno, hola, buenos días. En principio quería darles la bienvenida a nuestra Escuela de Formación de Dirigentes Políticos y a esta nueva edición de nuestro exitoso taller de entusiasmo. Bueno, es para mí un honor presentarles a quien está a cargo de estas clases que ya son una política de Estado, el filósofo Alejandro Rosichner. Bueno, ustedes saben que esta revolución de la alegría que llevamos adelante necesita de cuadros formados, motivo por el cual el filósofo presidencial Alejandro aquí, que es nuestro experto en felicidad, participa ahora de las reuniones incluso de gabinete, ¿no? Y viene dictando este taller que va a abordar interesantes temas como positividad inteligente, entusiasmo y superación del melodrama, y también va a incluir una charla sobre ganas de vivir. ¡Ay, qué bueno! Bueno, igual no me imagino quién no puede tener ganas de disfrutar la vida en estos tiempos de felicidad y emprendedorismo. Bueno, esta es una iniciativa que nuestra escuela ha realizado para formar a quienes lideran el país hoy, y en esta oportunidad lo abrimos a gente común. Así que disfrútenlo porque las vacantes son limitadas y mucha gente se quedó afuera con ganas de hacerlo. Yo me quedo acá porque lo voy a disfrutar también y los dejo, ¿no? Aprovechenlo, los dejo aquí con Alejandro. Bueno, sé que para ustedes es un honor estar aquí conmigo y que esta será una de las mejores experiencias de su vida, ¿no? Y no me voy a presentar porque estaríamos, no sé, algunas horas con mi currículum, no quiero aburrir, pero hagamos una breve ronda de presentación de ustedes, que sea breve, por favor. Bueno, buen día. Soy Estela Maris. Era empleada pública del Ministerio de Cultura. Bueno, dije breve, una presentación breve, que tenga agilidad. El que sigue, por favor, sí. Yo soy Enzo, soy cartonero. Recuperador urbano, okay. Recuperador urbano, vos sos el responsable de transformar 14 estadios de fútbol de basura en dos canchitas de papi fútbol. Vamos a trabajar con eso, con la forma en la que nos llamamos, cómo nos entusiasmamos, con lo que hacemos. Ese entusiasmo que es la fuerza proyectada, la fuerza libre que corre, y corre como el agua de un río. Imaginen, la persona entusiasmada es ella misma un cauce, su propio cauce, o el río es la vida y la persona entusiasmada sería como un bote, ¿no? Una lancha, una balsa que avanza y que va llevando según el estilo, ¿no?, de su querer. Es como un río de la vida, el entusiasmo se navega, se viaja y avanza, y se logran así las metamorfosis que realizan la existencia. Vamos al que sigue, ¿vos quién sos? Yo soy Pau, estudio Relaciones Públicas y me encanta estar acá. Bueno, bien, me gusta esa actitud, ¿no? Uno es en el entusiasmo, somos el entusiasmo, logra identidad a través suyo. El entusiasmo no es más que el ser surgente, el ser geyser que emana del verdadero sí mismo que buscamos en nosotros, del intenso, del animoso, ese intermitente y también escurridizo. El entusiasmo es un modo de sintonizar con otros modos de energía, lograr una movilización que integra a la persona y es íntegra también, ¿no? Y pone en juego en la esfera laboral algunas cuestiones desechadas en el campo de lo personal. Tenemos que convocar a esa fuerza íntima para poder lograr mejores resultados, ¿no? ¡Ja! ¿Mejores resultados? ¿Cómo los pretenden? Ahora con el tarifazo, los despidos, la quita de retenciones, los subsidios a McDonald's, proyectos de mierda que no hacen más que cagar a la gente. ¿Cuándo nos van a dejar de ajustar ustedes? Bueno, les pido que tratemos de no elevar el tonito de voz, ¿sí? No confrontemos. Estamos acá para trabajar el entusiasmo. Yo creo que el futuro, un futuro mejor es posible. ¿Y cómo nos entusiasmamos? Bien, la tarea es más bien captarse, ¿no? O sea, ser capaz de detectar, de meterse en esas zonas del mundo donde nos vemos como llevados a participar. Nuestros distintos intereses son las puertas por las que podemos entrar en distintos mundos. Son semillas del entusiasmo que crecen hasta ser plantas enteras si logramos abonar y regar ese despliegue problemático. Enzo, a ver, contanos, ¿qué te preocupa a vos? A mí no me gusta mi trabajo. No, no te entusiasma. A nadie le entusiasma revolver basura. A nadie le entusiasma freír Freni por 4.500 pesos al mes tampoco. Bien, la otra contrafigura del entusiasmo, escuchen, sería el depresivo, ¿no? El desapasionado, el indiferente. ¿Existirá alguien al que no le interese nada? Y sí, los hay. Hay, por ejemplo, gomas desinfladas. Piensen en eso. El fracaso es así como más acá del entusiasmo. porque el entusiasmado obtiene su paga en el proceso y no solo en el resultado. El fracaso es una figura del desinflado, con la que expresa, ¿no?, el temor de entregarse a su entusiasmo contenido o posible. El verdadero fracaso es no poder superar el temor. No, fracasar es no haberlo intentado, ¿se entiende? No haberse animado a tratar. Ah, yo no lo puedo creer, tu viejo se debe estar revolcando en la tumba, ¿no? Chicas, por favor, el tonito, la confrontación, quedemos aquí. A mí no me gusta el dengue. A mí me entusiasma que acá no haya ébola, bueno, todavía. No me gusta mi vida. Bueno, es hora de que le pongas un poco de mérito, ¿o no? Cada persona tiene el lugar que se merece, sin que nadie le regale nada. Por algo andas revisando basura. Digo, ¿no? ¡Ah, pero qué emprendedoristas del pelotudos que son, eh! ¡Qué mal que la estoy pasando! Por favor, el tono, la confrontación... A mí no me gusta mi existencia. Enzo, a ver, un entusiasmo es una vida. Nace, crece, se reproduce y muere. Malditos seamos todos los que alguna vez hemos creído que un entusiasmo no era verdadero solo por el hecho de haberse agotado. No es cierto que el entusiasmo sea constante, permanente, es más bien cambiante, oscilatorio. Hagamos un ejercicio de entusiasmo. Quiero citar una frase de un colega, Miguel Del Cel, una que él dice muy seguido. ¡Uy, mirá ese culo! ¿Qué otra cosa va a decir? ¡Panama Papers! ¿Le podés poner un poco de pila, loca? Al fin y al cabo, ¿qué haces acá? Soy sadomasoquista y el cuero ya no me satisface tanto como antes. Bueno, podés ver las cosas con un poco de optimismo. Este país está bueno. Vamos al camino de la modernización, la transparencia, los emprendedores. Como el reciclador urbano de acá. Es re lindo. Es cuestión de ver el vaso lleno, de ponerle optimismo, como dice el profe. Entusiasmo. Yo patenté la teoría del entusiasmo, no del optimismo. Tengan cuidado con eso. A mí no me gusta el mundo. Vamos entonces a decir todos juntos esto, como Mauricio. Sí, se puede. Sí, se puede. Claro. Sí. Todos juntos. A ver, probemos. Sí, se puede. Sí, se puede. Eso sí. Va creciendo. Es un coro con entusiasmo. El entusiasmo es un amor por las cosas. Es el camino subjetivo para poder acceder al sentido. Es el punto nieve del querer, es la ebullición que nos cocina y nos realiza, ¿no? ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Opa! ¿Qué fue eso? El cartonero se entusiasmó con un arma. El recuperador urbano, ok, qué pena que no llegó hasta la tercera clase sobre las ganas de vivir. Bueno, vamos a dejar acá por hoy, sí, los espero el jueves que viene. Tráiganse un almohadón y un poco de hilo chanchero, así elaboramos nuestro muñeco del apego. Su majestad el Matarife de Dios.